el de la zona libre de la frontera, el programa de apoyo a comunidades mineras y el programa de créditos para pequeñas y medianas empresas. De modo que le damos la palabra a la doctora Graciela para que ella les explique sobre estos programas. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Miren, en la Secretaría de Economía vamos a gestionar 3 programas prioritarios de los 25 programas que impulsará el gobierno federal a partir de diciembre primero. El primero de ellos tiene que ver con la mitigación de los efectos de la actividad minera en 24 estados de la República. El fondo minero que actualmente se encuentra en SEDATU lo vamos a traer a la Secretaría de Economía con la intención de concentrar en esta entidad toda la política minera desde la subsecretaría, y vamos nosotros a, con la participación de estados y municipios, a hacer obras de mitigación en estas comunidades con el acuerdo de los habitantes de estas regiones. Es un programa muy importante que, repito, va a estar atendiendo a comunidades en 24 entidades de la República. El segundo proyecto prioritario tiene que ver con lo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha llamado la última cortina. Es un programa de una zona libre en la frontera con los Estados Unidos. Se trata de 30 kilómetros a lo largo de toda la frontera y básicamente se concentra en la homologación de los precios de energéticos, la duplicación del salario mínimo y la reducción en las tasas del IVA de 16 a 8% y del ISR a 20%. Este programa es muy importante y esperamos que haya un flujo de inversiones muy importantes a esta región que nos permitan generar empleos y bienestar en toda esta zona. El tercer programa prioritario es un programa de microcréditos a pequeñas y medianas empresas y que va a tener como propósito aprovechar las capacidades productivas en zonas de muy alta y alta marginación para detonar empleo, para detonar una actividad empresarial muy importante y atender a poblaciones que generalmente están marginadas de acceso a crédito. Muchas gracias. Pues esa es la información en general. Si ustedes tienen alguna duda al respecto. Preguntarle sobre esta polémica que se ha desatado a raíz de lo que parece ser un voto verde o por el Partido Verde, para darle la licencia a Manuel Velasco para regresar a la gobernatura y los 5 diputados que se pasan a Morena por parte del Partido Verde. Y la segunda pregunta, licenciado, ha usado mucha suspicacia de esta forma en la que usted a veces se dirige con los medios de comunicación y este asunto, esta declaración de ayer, se refiere a una de las reformas de corazoncito, que está causando mucha controversia. Son ustedes mis corazones, mis corazoncitos. Yo les estimo mucho, les quiero. Yo llevo a la práctica el principio filosófico del amor al prójimo, amor y paz. ¿Cómo les voy a tratar? Pues así, con cariño. No soy autoritario, soy feliz, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Entonces, por eso esta expresión, y siempre les voy a tratar así, con respeto y con mucho cariño. ¿O no quieren eso? Bueno, yo tengo una visión distinta, no tiene esa intención. Sobre lo del Senado, pues se trata del poder legislativo. Son decisiones que se toman en la Cámara, en este caso de senadores. Cuando me entregaron la constancia como presidente electo, dije con mucha claridad que el Ejecutivo no iba a ser el poder de los poderes, que la línea es que no hay línea, que somos respetuosos de la división, el equilibrio de poderes, que nosotros nos vamos a influir en lo que corresponde al poder legislativo, al poder judicial. Yo quiero también llamar la atención acerca de la importancia de estos tres programas que estamos anunciando. Puede parecerles poca cosa, pero es muy importante para la vida pública, para la vida económica, social, de la frontera, el que se aplique un programa que va a significar bajar, reducir el IVA a la mitad en toda la franja fronteriza, 3.180 kilómetros desde Matamoros hasta Tijuana, y va a bajar también el impuesto sobre la renta al 20%, y va a aumentar desde el primero de enero el salario mínimo al doble en toda la franja fronteriza. También es muy importante que se dé a conocer el que se van a otorgar créditos a bajas tasas de interés a muy pequeños, a medianos empresarios, comerciantes, a los que se están buscando la vida y que quieren tener un apoyo de parte del nuevo gobierno. Estamos anunciando que van a haber estos créditos que van a beneficiar a 700.000 pequeños y medianos empresarios y comerciantes. 700.000 pequeños negocios van a ser beneficiados. Y lo tercero es también muy importante: atender las comunidades en donde se lleva a cabo la extracción de minerales, porque se extraen los minerales, se causan daños y no se dejan beneficios en las comunidades mineras. Entonces, los tres programas que estamos dando a conocer, consideramos, son de mucha importancia. Llamo la atención sobre eso. Desde luego, les voy a responder todo lo que ustedes me pregunten, pero sí quiero también apuntar sobre lo que consideramos nos interesa transmitir a los ciudadanos. No me han informado todavía, y vamos a recibir otros puntos de vista, y va a haber un debate en todo este tiempo varias mesas de análisis, de reflexión, de información y también contra información sobre el tema del aeropuerto. Y al final van a ser los ciudadanos los que van a decidir en una consulta. Ese es el compromiso que tenemos. Pues que están en su derecho de manifestar su inconformidad, que somos libres, pero que la cuarta transformación va, de todas maneras va. Pero a ver. Bueno, en el caso de la minería, desde el 2014 se estableció que las empresas mineras tienen que pagar un impuesto por la extracción de minerales y que ese impuesto tiene que utilizarse para mitigar daños en comunidades mineras. Actualmente el 80% de ese impuesto va a estados y municipios mineros y un 20% se queda en Hacienda. El propósito es que el 100% de ese impuesto llegue a las comunidades. Eso es lo que se está proponiendo con un programa integral de desarrollo. No, porque hice el compromiso durante la campaña, como a ustedes les consta, de no aumentar impuestos ni de crear impuestos nuevos. En la ley de ingresos que vamos a presentar para el año próximo no van a haber aumentos de impuestos en términos reales, ni van a aumentar derechos, ni van a haber gasolinazos. Vamos a cumplir lo que dijimos durante la campaña. Acerca de las empresas que trabajan en Pemex, les doy a conocer que voy a reunirme con empresas que trabajan en exploración y en perforación de pozos petroleros, porque tenemos que levantar la producción petrolera en poco tiempo. Se detuvo, se frenó la explotación petrolera en los últimos tiempos. Y por eso la declinación en la producción de petróleo. Estamos extrayendo 1.850.000 barriles diarios. Esto, para tener una idea, era lo que se producía hace 40 años. De modo que tenemos que intervenir para producir petróleo, para extraer petróleo. Y vamos a necesitar del apoyo de todos los petroleros, tanto en activo como jubilados. Los trabajadores, los técnicos petroleros ya están ayudándonos en la elaboración del plan para el rescate de la industria petrolera nacional. Y lo mismo vamos a hacer en el caso de las empresas que desde hace tiempo se dedican a la extracción del petróleo, que tienen sus equipos parados desde hace mucho tiempo, equipos de perforación que no se utilizan porque se detuvo toda la actividad de extracción de petróleo crudo. Entonces, vamos a reunirnos con ellos porque ya estamos preparando el plan de rescate de la industria petrolera, que va a consistir en producir, en extraer más petróleo crudo pronto, y vamos a necesitar de estas empresas que tienen experiencia, la mayoría empresas nacionales, y vamos a avisarles de que se están ya elaborando licitaciones para perforar pozos y que se vayan preparando, porque vamos a lanzar estas licitaciones desde los primeros días de diciembre. Vamos a destinar a este programa emergente 75 mil millones de pesos adicionales a los que se están ejerciendo en la actualidad. Voy a tener esta reunión con estos empresarios el sábado, pasado mañana, en Villahermosa, Tabasco. Entonces, aprovecho para informarles, voy a Villahermosa a tener esta reunión con empresarios dedicados a la industria petrolera nacional. Eso depende de los acuerdos, de lo que se estableció en los contratos y en el caso de lo que Pemex extraiga de manera directa, pues se va a utilizar básicamente para convertir ese petróleo crudo en gasolinas. Tenemos que reactivar las refinerías que están operando al 40% de su capacidad. Y desde luego, desde el inicio del próximo gobierno, se va a licitar la nueva refinería para dejar de comprar en el mediano plazo las gasolinas en el extranjero. Eso es lo que puedo responder. ¿Su opinión sobre lo que está pasando en la UNAM, señor? ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en la UNAM? Que estoy a favor de los jóvenes que se están manifestando en contra de estas acciones ilegales, reprobables, de utilización de la fuerza para afectar a estudiantes, para golpear a estudiantes. No creo que eso deba de permitirse, pero al mismo tiempo es un asunto que deben de resolver los universitarios, que tiene que ver respeto a la autonomía de la universidad. Yo creo que el rector, las autoridades ya están tratando este caso y van a dar respuesta. Sí puedo comentarles que me solidarizo con los jóvenes que estoy con ellos, que se están manifestando de manera pacífica, defendiendo sus derechos con mucha responsabilidad, que no han caído en ninguna provocación, a pesar de que todavía hay quienes tienen la mala costumbre de entrometerse en asuntos que no les corresponden. Todavía hay infiltrados. Todo esto se va a terminar. Ya son las últimas. Porque se meten grupos de intereses creados de todo tipo. Pero ya esto no va a ser así, no va a permitir el nuevo gobierno que se lleven a cabo acciones vandálicas en contra de los estudiantes. No queremos porrismo en las universidades. No, es que es un asunto que se viene presentando lamentablemente y que ahora los jóvenes dijeron basta y se están manifestando para que se resuelva este problema. Pero sí, ha habido siempre manipulación, infiltración, grupos de choque. Todo esto que sabemos que hemos padecido, ya desde el gobierno no se va a alentar este tipo de actitudes, no se van a llevar a cabo estas acciones. Aquí repito que ya no va a haber actividades de espionaje en el próximo gobierno. Va a desaparecer el CISEN. Tengo ya el informe. Son 3.750 agentes que tiene ese instituto. Ya nadie va a ser perseguido, acosado, vigilado. Ya no se van a escuchar las conversaciones telefónicas, se acaba el espionaje político. Y a todos los que trabajan en el CISEN, que se oiga bien y que se oiga lejos, todos van a tener reubicación, no se les va a dejar sin trabajo, nada más que ya no van a llevar a cabo esas labores. Vamos a que la vida pública se lleve a cabo respetando las libertades y nada de estar desde el gobierno organizando grupos de choque. Eso se termina por completo. Tenemos que cambiar a fondo. Le tengo confianza a las autoridades universitarias y creo que van a poder dar respuesta a las demandas de los jóvenes. Estoy informando del rector y sí me voy a reunir con él. Es probable que me reúna mañana con él. Tres más. Ya di respuesta a tu pregunta. Vamos a escuchar a todos. Vamos a escuchar la opinión de las organizaciones. En este caso es una opinión muy importante de los ingenieros, los empresarios también, las organizaciones sociales, y al final, después de que se tengan todas estas opiniones y que haya consulta, pues se va a decidir. Lo que yo les pido a ustedes y a los medios que lo han hecho y nos están ayudando, y les agradezco, es que se siga informando sobre el tema, que no se deje de hablar sobre este asunto. Hoy me entregaron una encuesta que se dio a conocer en el canal 11 de la televisión, y se está preguntando sobre lo del aeropuerto. ¿Quién es aquí del canal 11? Miren, ya no puedo felicitarlo porque no vaya a ser que se sientan, pero esta es la labor que se está haciendo ya en los medios. Se dio a conocer esta encuesta y me llamó la atención porque estoy pendiente de todo. Me llamó mucho la atención que a la pregunta acerca de que si decide el próximo presidente sobre el nuevo aeropuerto o decide la gente en una consulta, 75% dice la consulta. Eso es muy bueno. ¿Quién va a hacer la consulta? ¿Quién, empresa o del INE, o quién lo va a llevar? Nos vamos a poner de acuerdo en su momento. La consulta se va a llevar a cabo a finales del mes de octubre, porque todavía se va a informar más y más, y vienen los foros y en todos los programas de radio, de televisión, en los periódicos se van a dar espacios, tiempos para el debate, y esto va a ayudar mucho a que todos estemos informados y que todos podamos decidir sobre este tema. Ya falta una. ¿Cómo? Pues que tengan confianza, que nosotros no mentimos, no simulamos, no somos iguales, que tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política, y que no vamos a echar a perder nuestro propósito de llevar a cabo la transformación de México. Vamos a seguir haciendo de nuestra vida pública una línea recta. No van a poder los conservadores. No van a poder, porque vamos a cumplir con todos los compromisos. ¿Qué están diciendo ahora los conservadores? Que se han ido moderando, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Están diciendo de que están muy altas las expectativas. Y están recomendando que bajemos las expectativas. Pues no vamos a bajar las expectativas. Vamos nosotros a cumplir con las expectativas. Vamos nosotros a elevar nuestra capacidad de respuesta. Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y van a haber cambios. Ya están llevándose a cabo los cambios, nada más que no se quieren todavía percibir, pero ya va a llegar el momento en que va a ser evidente de que se van a llevar a cabo los cambios. Si les estoy anunciando de que ya no va a haber el CICE, ¿qué no les parece eso? ¿Un hecho inédito? Si ya anuncié de que no va a seguir funcionando el Estado Mayor Presidencial, ¿no les parece importante? ¿Qué no es importante de que no vamos a viajar en aviones privados? ¿Que vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno? ¿Qué no es un cambio el que van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo? ¿Qué no es un cambio que estemos aquí con esta comunicación? ¿Que no haya barreras? ¿Que ustedes puedan preguntarme todo lo que quieren preguntarme? ¿Qué no antes, hasta hace poco, era más el mensaje del presidente? Y si había algunas preguntas, eran pactadas. Aquí no es así. Aquí es diálogo circular. Entonces sí hay cambios. Y van a haber muchísimos más cambios. Estamos empezando todavía. Ya van a ver cuando inicie el gobierno. Y ustedes van a ser testigos. Ojalá y se logre el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá y que el tratado sea trilateral. Nosotros deseamos eso, que haya un entendimiento, haya un acuerdo. Ya nosotros hicimos lo que nos correspondía. Ahora falta que se entienda el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Canadá. Y yo deseo que se dé ese entendimiento por el bien de los pueblos de los tres países de América del Norte. Estoy seguro que se va a lograr este entendimiento, este acuerdo. Hay que estar optimistas. En el caso nuestro, se hizo un buen trabajo, tanto del gobierno actual, los que llevaron a cabo la negociación desde hace algún tiempo, como la parte que nos correspondió a nosotros. Quiero aquí hacer un reconocimiento al trabajo que hizo Jesús Seal, nuestro representante, que actuó como observador en las negociaciones. También ayudó mucho, porque fue un trabajo de equipo, precisamente la próxima secretaria de Economía, Graciela Márquez, ayudó mucho Alfonso Romo, y ayudó mucho, mucho Marcelo Ebrard. Que esto no es solo un asunto económico comercial. Esto tiene que ver con la política y con la diplomacia. Entonces, por eso salimos bien y ahora estamos esperando que se entiendan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Pero ya nosotros le dimos la vuelta a la hoja, ya sobre este asunto se avanzó y consideramos que en buenos términos. Me dio mucho gusto pues estar aquí con ustedes. Pasado mañana, los que quieran acompañarnos, vamos a estar en Villahermosa a las 11 de la mañana. No sé todavía el lugar. La reunión va a ser cerrada, pero a la salida nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo dejamos pendiente para la próxima.